Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Estamos hablando sobre la iglesia de Tiatira. El mensaje que Jesús envía a las iglesias. Y acuérdese que cada mensaje termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces leamos el versículo 18. Y escribe al mensajero, al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Y los que vinieron el domingo aprendimos que el Hijo es igual. El Hijo es igual al Padre. ¿Se acuerda que cuando Jesús le dice a los judíos, mi Padre trabaja y yo ahora trabajo? Y ellos dijeron, blasfemia, dice, porque tú te haces igual a Dios. Y la Biblia también dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si él es Hijo, es igual al Padre. El que tiene ojos como llamas de fuego. Y los que vinieron el miércoles nos dimos cuenta que esta expresión se refiere a la omnisciencia de Cristo. A cómo Cristo es el que, versículo 23 dice, el que escudriña la mente y el corazón. Él sabe todo lo que hay en nosotros. Y hoy vamos a ver la frase que dice, y pies semejante al bronce bruñido. O sea, Jesús se presenta como el Hijo de Dios, como el omnisciente Dios, pero también se presenta como aquel que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Vamos a empezar estudiando hoy muchas referencias que tienen que ver con los pies. O sea, cuando aquí habla de los pies semejantes al bronce, está hablando de la autoridad de Cristo. Miremos algunos pasajes que se refieren a los pies en las Escrituras y quiero que vaya a Daniel. Y al decir que tiene pies de bronce, estamos hablando de una autoridad eterna, de una autoridad inconmovible, de una autoridad que va por encima de todo gobierno humano. Daniel. Capítulo 2. Bueno, vamos a leer un poquito sobre el capítulo para saber más o menos lo que habla. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. O sea, la cosa lo perturbó desde que hizo llamar a todos los que de alguna manera podían descubrir el secreto. Llamó a los magos. Estos magos también los podemos traducir como brujos. Llamó a los encantadores, llamó a los adivinos, llamó a los astrólogos. ¿Saben qué son los astrólogos, no? No vaya a confundir astrónomo con astrólogo. No. Hay gente que lo hace. Yo quiero, por favor, astros tiene que ver con los astros, con los planetas. Y un astrónomo es aquel que estudia los planetas, las velocidades y todo esto que tiene que ver con todo el sistema planetario. Un astrólogo es aquel que estudia el futuro a través de las estrellas. Cuando usted ve en la prensa, ¿no?, los signos del zodiaco. ¿Los signos del zodiaco existen? Claro. ¿Pero qué han hecho los hombres? Todo conocimiento que tiene el hombre a veces, ¿qué? Lo pervierte. Y a través de los signos zodiacales, lo que hace el hombre es tratar de adivinar los tiempos. Entonces Nabucodonosor llamó a todo este tipo de personas, porque, o sea, esto es algo que está en el corazón humano, una inquietud por querer saber lo futuro. Por eso existen las gitanas, ¿no? Ismael Miranda contaba una canción que decía: le di la mano a una gitana ayer para saber de mi buena fortuna. Me dijo: tú tendrás amores, pero fortuna no tendrás ninguna, porque en la palma de la mano está que muy claro leo que serás feliz. Entonces, a través de las... ¿Te han visto que leen el café? Ah, no, no, no. ¿El qué? ¿El chocolate es que lo leen? ¿Qué es lo que leen? Leen el chocolate, ¿sí o no? Fuman el tabaco. Venga, le fumo el tabaco y empiezan a fumar. Es fino, ¿no? Y empiezan a decir: veo, y a través del tabaco quieren ver. A través del chocolate quieren ver. A través de los astros, ¿qué más? O sea, hay muchas formas, hay muchas clases de adivino, pero todo con el objetivo de querer saber lo que nos depara el futuro. O sea, nosotros deberíamos de evitarnos problemas, ¿sí o no? Les voy a leer un versículo, uno solito, para que usted no tenga inquietud sobre lo futuro. Capítulo Santiago, por favor. Santiago. Capítulo 4. Versículo 13. No me perdió Daniel, ¿sí o no? No me perdió Daniel. Tenemos que llegar a los pies. A un versículo que habla sobre los pies de la visión que tuvo Nabucodonosor. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. O sea, esa palabra traficar es negociar, ¿no? Y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Quién sabe lo que será mañana? Ahí dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Se va a desvanecer. Usted no sabe lo que será mañana. ¿Qué tal que mañana sea el día de su muerte? ¿Se acuerda del hombre que hizo, que le empezó a ir bien en la vida? Dijo: ¿yo dónde voy a amontonar tantos productos? Dijo: ya sé qué haré. Voy a tumbar mis graneros, los voy a hacer más grandes. Y hizo eso, los amontonó. Y cuando todo estaba amontonado, dijo al alma: alma, gózate. Muchos bienes has aumentado para el día de mañana. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué tal que usted supiera que su futuro es que mañana no va a estar ya? Entonces nosotros no sabemos si vamos a estar mañana o sí. O sea, ¿o quién tiene comprada la vida? O sea, cuando yo hablo de la vida estoy hablando del lapso de tiempo que Dios nos permite vivir desde que somos engendrados en el vientre de nuestra madre hasta el día en que fallecemos. ¿Quién sabe cuándo va a fallecer? ¿Quién sabe cuándo va a morir? Ninguno, ¿sí o no? Entonces nosotros sabemos que nuestra vida se va a desvanecer. Versículo 15. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero ahora os catáis de vuestras soberbias, y toda jactancia es semejante, es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros no sabemos lo que va a ser de mañana, pero la gente, toda la gente, de alguna u otra manera tiene una extraña curiosidad de querer saber lo que va a ser, su futuro. Y por eso han salido cualquier cantidad de gente que pervierte esto. Y hay astrólogos, magos, adivinos, y para otra, ¿no? Y para repeso. En las iglesias no tienen ni magos, ni adivinos, ni astrólogos. Pero tienen profetas. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Invitemos a un profeta. ¿Y cuál es el objetivo que la gente tiene de ir a escuchar al profeta? Mire, cierta iglesia anuncia hoy, va a estar el profeta, por ahí hay algunos, no, Steven Switcher. Y hermano, ese culto se llena. ¿No han visto ustedes una de las iglesias que más ha prosperado en los últimos tiempos, que es la iglesia ministerial de Jesucristo, que es la iglesia que nosotros conocemos como la Iglesia Internacional de la Profecía, que no es nada nuevo. Ese movimiento tiene años, no sé cuántos años, pero es un movimiento viejísimo que también es de los movimientos pentecostales antiguos. Pero la gente se abarrota en esa iglesia. Es una iglesia que, mire, hoy fundaron una iglesia aquí y ya usted ve a los meses y ya construyeron templo. Y eso, cantidad de gente. Nunca he ido, nunca he visto, pero hay gente que ha tenido, gente cristiana normal que ha tenido el morbo, ¿no? Ese morbo es la curiosidad de ir a ver. Y dicen que les dicen al oído, Yolanda, así, ¿no? Manuel se va a poner bonito. Manuel se, ella se pone feliz porque Manuel se va a poner bonito. Ese es el tipo. Mientras la profecía bíblica era en secreto, era pública. Y se lo dicen en secreto. Pero la gente tiene esa curiosidad. Y como se hace llamar cristiana, entonces muchos cristianos corren. Pero eso es un ¿qué? Error. Nosotros no deberíamos de saber lo que va a acontecer mañana. No deberíamos de tener ese morbo. Por eso el hombre ha pervertido muchas cosas. Por eso han creado muchas religiones. Y por eso hay muchas cosas satánicas para engañar. Entonces Nabucodonosor, en su curiosidad de querer saber los sueños, mandó a llamar a todo este tipo de personas para que le adivinaran el sueño. Versículo 4. ¿Saben en qué capítulo estoy? No, deben de saber. Daniel capítulo 2, versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Hasta ahí la cosa está bien. Versículo 5. Y respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostréis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y mis favores y gran honra. Decid pues el sueño y la interpretación. Entonces los magos, los astrólogos dicen, rey, lo que usted está pidiendo es difícil. Esto nadie lo puede decir. Ah, como ustedes ven que el asunto se me ha ido, están poniendo dilaciones. Se están complicando la vida. Si ustedes no me muestran el sueño y la interpretación, a todos los voy a hacer matar. Uy, ya la cosa se puso complicada. El rey Nabucodonosor dijo, si yo les digo el sueño, ustedes van a inventar interpretaciones. Pero les aseguro que se me olvidó el sueño. Díganme el sueño. ¿No es que son adivinos? ¿No es que son magos? ¿No es que son astrólogos? Ay, hay gente que dice, yo fui y me dijo todo. Ay, hermanos. En estos días pasaron cómo están engañando a la gente. Y supuestamente un adivino, ¿no? Y entra. Pero ya han pedido su cita anteriormente. Entonces, ejemplo, el señor Juan García. ¿Juan no tiene otro nombre? Antonio. Juan Antonio, uy, bonito, Juan Antonio García. Entonces, Juan da los datos. Pide cita y se la dan. Pero resulta, y él venía a donde el adivino. Y él quedaba descrestado, ¡wow! Me dijo todo lo que yo era. Lo que no sabe Juan es que como había dado sus datos, lo empezaban a investigar por el Facebook, por el, bueno, todas esas redes sociales, y se dan cuenta que su mujer era Elena, que tenía estos hijos, y todo lo empezaban a investigar de él. O sea, ahí, en esto se mueve tanto engaño. Tanto engaño, hermano, se mueve en lo que ellos llaman oculto y la gente se las cree. Hay gente que va donde el brujo y le dan un bebedizo. ¡Ay! Me salió una culebra, yo, ¿cómo se llama? Me salió una lombriz. Lo que no saben es que a veces usan bebedizo, le meten una semillita de gusano, se lo toma y el gusano por allá instantáneamente con los gases gástricos crece y hace que lo expulse. ¡Ay! Yo tenía, me estaban haciendo brujería, me estaban haciendo brujería. Tanto engaño, hermano. En todo hay engaño. Rosalba me contaba en estos días que a ella le han regalado un anillo de oro que no sabe lo que lo hizo. Lástima, hombre. Pero ella no sabe qué lo hizo. Pues me imagino que algún novio por ahí. Y que un día le cayó, se cayó el termómetro y cayó el líquido sobre el anillo y lo puso blanco. Me dijo, César, hay líquidos que usan para poner blanco. Entonces, ¿qué dice él que va a cambiar cosas? No, esa cadena no es de oro. Y el líquido que le echan es mercurio. O sea, hermano, hay tantas cosas para engañar. Y nosotros somos susceptibles al engaño. Aquí no me venga a decir que usted no ha sido engañado. Muchos fueron engañados en esas famosas aviones que hicieron hace muchos años, ¿se acuerdan? Cuando la economía del país estaba estancando. Entonces empezaron a hacer las pirámides, pero era el avión. Y usted conseguía persona que lo impulsaba. El primero ganaba y 800. Yo conseguí mis 7 y yo recibí 800. Pero eran 7 que habían dado 100. Hermano, al final de la cola, ¿cuántos fueron engañados? ¿Cuántos fueron robados? ¿Cuántos no recuperaron su plata? Nosotros nos gusta lo fácil. ¿O no es así? Fácilmente nos engañan. El hombre es susceptible al engaño. O si no, pregúntele a Adán y Eva. Y la Biblia dice, me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vosotros seáis extrañados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. O sea, por favor, usted no las pique de nada. Por favor. Nosotros estamos, ¿qué? Propensos y somos muy fáciles para ser engañados. Aquí es donde tenemos que pedir la misericordia de Dios, aferrarnos a Dios. Mire, hombres, hermanos, poderosos en la palabra, poderosos en la escritura, y se han desviado. Predicadores que predicaron a Cristo, hermano, y usted escuchaba sus mensajes, y qué cosa tan gloriosa, pero a lo último terminaron diciendo que ellos eran Cristo. Grupos religiosos que parecían bien. Estudien un poco sobre alguna de las últimas historias de la iglesia cristiana y se van a dar cuenta de un hombre llamado Jim Jones. Y cómo trajo a su grupo de Estados Unidos a la isla de Guyana, aquí en Sudamérica. Y cómo hubo un suicidio colectivo y todos fueron engañados porque él les prometió que iban a ver al rey. Usted dice, pero no, pastor, hay que ser muy tapado. ¿No acabaron de ver un caso de un pastor en Pasto que engañaba a las mujeres y les decía cosas y con la palabra de Dios las manipulaba y no sabemos a cuántas mujeres estuvo y se acostó con ellas? Ya lo atraparon en estos días, ¿no? Se había volado, ya lo atraparon. Pero un pastor, y uno dice, ah, qué mujeres tan tontas. ¿No hemos sido engañados? ¿Quién es donde siempre tenemos que aferrarnos a quién? A Dios. Somos débiles en todo, hermano. En todo somos débiles. Somos débiles, somos dados al pecado. Nuestra naturaleza carnal y débil nos impulsa a cosas que no son. Usted no va a decir, yo no voy a ser engañado. No dice la Biblia de nuevo. Y este versículo, yo sí lo repito, no te apoyes en tu propia prudencia. No te creas mucho, hermano. Fácil podríamos ser engañados. Mira, uno dice, sale este tipo José Luis de Jesús Miranda diciendo que la coca colombiana es lo más rico que hay. Un hombre que se divorció. Un hombre que su ex esposa da testimonio de muchas cosas terribles. Y ahora dice que él es Cristo. Y le dicen papi. Cuando lo ven dicen, Abba Padre. Un tipo, hermano, la Biblia dice que Jesús no conoció pecado. Él nunca hizo una maldad, no se halló engaño en su boca. Y un tipo, hermano, que se nota lo pecador que es, todos somos pecadores, ¿no? Su condición de pecador yo no lo juzgo porque todos somos pecadores. Lo que digo es que ¿cómo le van a creer que un tipo que no es santo, santo, santo, como lo describe la Biblia, diga que es Jesucristo y muchos en el mundo lo estén adorando? Usted ve la entrevista, cuando entrevistan a alguien de Creciendo en Gracia, el año pasado que ellos dijeron que el 30 de junio iban a ser transformados y que iba a venir la glorificación y que iban a poder traspasar paredes. Así ellos decían, porque ese es el engaño que les habían metido. Le pasó el 30 de junio del 2012, no pasó nada y la gente sigue engañada. Siguen adorando a papi. Se inventaron algo y lo siguen adorando. Y los entrevistaban. No, es que papi nos dijo que somos dioses. Me dice, pero ¿cómo? Hermanos, no se olvide esto. Somos tan débiles que podemos ser fácilmente, ¿qué? Engañados. ¿Sabe qué dice la Biblia? Gracias y gloria a Dios, que el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, no nos desviaremos, ¿sabe por qué? Por la pura misericordia de Dios. Pero si no fuera por Dios, hermano, ¿qué estaríamos creyendo? ¿Qué estaríamos creyendo? ¿Qué clase de perversiones? El hombre todo lo ha pervertido. En vez de adorar al Creador, ¿adoran qué? A sus criaturas, dice la Biblia. Y nos hemos hecho imagen corruptible. En vez de adorar al Dios incorruptible, hermano. Entonces, dígame en el sueño. No, si no me lo dicen, los mando a matar a todos. A todos los sabios, a todos los magos, a todos los astrólogos, a todos los adivinos. ¿A todos? Sí. Y de ñapa a sus familias. Ellos ya se preocuparon. Entonces llegó esto a oídos de Daniel. Nos van a matar a todos, porque Daniel no es que fuera mago, ni astrólogo, ni nada. Dios sí le había dado a él un don. ¿Y el don de él era qué? Interpretar sueños. Entonces Daniel le dijo a sus amigos, nos van a matar. El que vino a traer el mensaje le dijo, dígale al rey que me dé unos días, que de Dios son los sueños, y les interpretó. Y ellos empezaron a orar. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hízolo saber esto a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado, ¿a quién? A Daniel. Tremendo, ¿no? Versículo, vamos a ver, ¿dónde empieza la interpretación para poder? Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey su interpretación y para que entiendan los pensamientos de su corazón. Oiga, qué humildad, ¿no? A mí se me dio a revelar esto, no es porque yo sea más sabio que los demás. Hermano, a usted se le ha revelado Jesucristo a su vida y a su corazón, no porque usted sea mejor que los demás. Todos nosotros éramos como nada, dice la Biblia. O sea, todo esto tiene que ver con la misericordia inescrutable de Cristo, de su amor hacia nosotros. Versículo 31. Y tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Y esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Esta imagen representaba los reinos, ya lo vamos a ver. La cabeza de esta imagen era de oro fino, o sea, gloriosa. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies. Acuérdense que estamos viendo que Jesús tiene pies de qué. Se presentó como el que tenía los pies de bronce bruñido o bronce refulgente que brilla. Y dice, y sus pies, hablando de los reinos humanos, y sus pies, estaba en el versículo 34, de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. O sea, ¿los pies cómo eran? Mire, cuando nosotros vamos ahí a Apocalipsis 2:18, cuando se presenta los pies de bronce de Cristo, eso es una aleación. ¿Una aleación es una qué? Mezcla. Yo por aquí tengo que era una aleación de bronce con zinc para representar lo duradero. Aquí es una aleación ¿de qué? De hierro y barro. ¿Cómo es el hierro? Fuerte. ¿Cómo es el barro? Frágil. O sea, si ustedes no sabían, estas hermosas paredes, ¿saben de qué son? Estas paredes parecen ladrillos, ¿sí o no? Pero esto es, ¿cómo se llama ese material? ¿Adobe? Esa mezcla, esto es barro. Algunas de estas paredes acá sí es, esta pared de acá sí es ladrillo con cemento. Pero esas paredes son barros. Por eso ustedes han visto, por favor, que las sillas quedan separadas a la pared. Por ahí por donde está Sirley, ahí hay un huequito. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que hay un huequito ahí? Porque pega mucho esa silla a la pared y han hecho un huequito. Eso quiere decir que el barro, ¿qué es? Frágil. ¿El barro qué es? Frágil. ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Barro. ¿No dice la Biblia eso? ¿Usted y yo qué somos? ¿De qué fuimos hechos? Del barro, del polvo, de la tierra. Y dice la Escritura que Dios le plació coger a Jesucristo y ponerlo ¿en quién? En vasos de barro. Este excelente poder, su tesoro, Cristo, lo puso en vasos de barra para que la excelencia del poder y la gloria sean de Dios y no de nosotros. Yo no sé a veces de qué nos las picamos, ¿no? Si somos frágiles vasijas de barro. Y esta aleación, lo que vio Nabucodonosor, una estatua majestuosa que representaba los reinos de la tierra a través de algunas épocas, su cabeza de oro majestuosa, su pecho, sus brazos de bronce, de hierro, sus muslos majestuosos. Pero cuando llegó a los pies, que los pies representa ¿qué? Autoridad, la autoridad eterna de Cristo, se representa en el libro de Apocalipsis, y aquí los pies representa autoridad, porque uno se para como se para. A veces hay gente que se para como con autoridad, ¿sí o no? Y hay otros que se paran, que uno dice, no, pobre hermano. Entonces sus pies eran de hierro y barro. Versículo 34, y estaba admirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió y la imagen, ¿en dónde la hirió? En sus pies. Voy en el versículo 35. 34, hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Wow. ¿En dónde vio la fragilidad? En los pies. ¿En la cabeza? ¿Por qué no le tiró a la cabeza? Porque era de oro. ¿Por qué no le tiró al pecho? Porque era de bronce. ¿Por qué no le tiró a sus manos? Porque era de plata. ¿A dónde? ¿En dónde se vio la fragilidad? En los pies. Porque esa autoridad humana es ¿qué? Hierro con barro. Y ahorita Daniel da la interpretación. Tiene algo de fortaleza, pero tiene ¿qué? Mucho de debilidad. Y eso nosotros tenemos que aprender, hermano. No hay gobierno humano ¿qué? Perfecto. Nosotros en nuestros gobiernos tenemos muchas virtudes, pero hermano, nosotros, aquí hay tantas falencias. Un hombre, mire hermano, pasó esto. Por la casa donde yo vivía, estaban unos muchachos jugando fútbol. Al frente había como una tienda. Y tiraron el balón. Entonces el dueño del negocio se enojó. Ya les había dicho, no jueguen aquí. Y el tipo enojado cogió el balón y se los picó. Y los muchachos se rebotaron y empezaron a insultarlo. Y uno de los muchachos insultó a la mujer, pero el tipo tenía el cuchillo en la mano y se le fue encima, hermano, y mató al pelado. Lo condenaron en esa época a 38 años de cárcel. Tremendo. Casi toda la vida para ese señor en la cárcel. Pero aquí en este mismo país donde condenaron a este hombre por 38, justo se lo merece, claro. Pero en este mismo país, un hombre llamado de apellido Garavito, que violó más de 200 niños y los mató y los asesinó, ya está a punto de salir de la cárcel. No sé cuántos años pagó. Dicen que uno de los mayores asesinos que ha habido en Colombia, en los carteles de la droga, fueron los Urdinolas. Los Urdinolas eran asesinos. O sea, cada que veían un muerto flotar por el Cauca, ¿qué decían? Ah, eso es de los muertos de Urdinola. Pero Urdinola, cuando lo cogieron, ¿cuántos años pagó de cárcel? O sea, hay muchas cosas buenas, pero este país está, hermano, con muchos defectos. La autoridad humana nunca será perfecta. El gobierno humano nunca será perfecto. ¿Por qué? Porque está gobernado por humanos. ¿Gente qué? Débil, caída, pecaminosa. ¿Se acuerdan el año pasado la reforma de justicia en nuestro país? Que el Congreso empezó a estudiar la reforma de justicia. Y todos los puntos, ¿a quién favorecían? A ellos. A los políticos corruptos de este país. Y el modo del país se fue encima, hermano. ¿Cómo es posible, pues, que la ley se apriete para unos, pero para ellos no? Entonces, nosotros tenemos muchos defectos en nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos son frágiles. Y en ese tiempo se habían levantado imperios poderosos, como el imperio, el primer gran imperio, ¿no? Los babilónicos. Después se levantaron los persas. Esto se puede ver en la historia y se puede ver en la Biblia. Después se levantaron los griegos y por último el gran imperio fueron los romanos. Dios lo que le está describiendo a Nabucodonosor es eso. Nabucodonosor tenía un imperio, hermano, que alcanzó dimensiones para él ni soñadas. Pero Dios, dice la Biblia, que Nabucodonosor fue un instrumento en las manos de Dios para castigar el paganismo que había en esa época. Dios entregaba a un pueblo, ¿era para qué? Para juzgarlos y para castigarlos por su paganismo, porque estaban lejos de Dios, porque se habían pervertido totalmente. Sigue diciendo el versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de eras de verano, y se llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mire, o sea, se destruyeron los pies. Y todo se vino abajo. Solamente les doy un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de las Torres Gemelas? Se golpearon los aviones en las torres. O sea, yo sé y creo, pues, y cualquier estudioso sabe que el objetivo de Bin Laden no era tumbar las torres. Era hacer un atentado terrorista y amenazar a Estados Unidos. Ustedes saben que en ese tiempo, hermano, la seguridad se remontó en los aeropuertos de Estados Unidos, y qué problema coger aviones en cualquier parte del mundo para entrar a Estados Unidos. O sea, era un atentado terrorista terrible. Pero ¿qué pasó cuando los aviones se explotaron? Empezó a quemar ¿qué? El hierro. Y fue tanto el calor que derritió las bases de los edificios y se desplomaron totalmente. Eso es más o menos lo que pasa aquí. Se le dio a la fragilidad y todo se vino al piso. ¿Qué les está diciendo Nabucodonosor? Esos reinos, por más poder que tengan, ¿qué va a pasar? Se van abajo. Los reinos humanos, los imperios humanos, se van a ir abajo. Primer ejemplo del gran imperio en el mundo. ¿Cuál fue el primer imperio que se quiso levantar en el mundo? Babel, ¿de dónde viene? Babilonia. Toda fuente de corrupción en el mundo. Ustedes van a ver que a lo último Dios va a juzgar a la gran Babilonia. Eso no lo vamos a ver ahora. Pero como todo el sistema se corrompe. En el principio ellos dijeron a la cabeza de Nimrod, un hombre poderoso, el primer poderoso que pisó la tierra. Y dice la Biblia que él dijo, hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Soberbia, orgullo, altivez humana. El hombre siempre quiere hacerse un nombre. Hay gente que quiere alcanzar la grandeza. Quiere tener un nombre renombrado. Te vas a morir. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve lo que construyamos en este mundo, hermano? ¿De qué sirve? Y no estoy diciendo que no construyas. Lo que quiero decirte es que a veces muchas de las cosas que nosotros hacemos son impulsadas por nuestro propio orgullo, por nuestra arrogancia y por todos aquellos pecados que quieren darnos gloria al ser humano. Y ellos empezaron a construir la torre. ¿Y qué dijo Dios? Y aquí el pueblo empezó a construir y nada les hará desistir. Humanamente no había poder que los hiciera desistir. ¿Pero quién los hizo desistir? Dios. Dios siempre quebranta la soberbia humana. Le voy a regalar unos versículos. No me vaya a perder. Isaías. Daniel, pero vaya a Isaías capítulo 2. Como... Ahí en el capítulo 2 está hablando sobre el juicio que Dios va a traer a todo el mundo. Y el versículo 11 dice así. La altivez de los ojos de los hombres será abatida. La soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Qué va a hacer Dios con la soberbia del hombre? La va a abatir. Y solo Jehová será exaltado. Puedes hacer mucho en este mundo para conseguir gloria, pero te voy a decir algo, el único que al final va a ser glorificado se llama Dios. Versículo 17, bueno 12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Versículo 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado. O sea, señores, ¿de qué nos va a servir nuestra arrogancia? ¿De qué nos va a servir nuestro orgullo? Seguimos en Daniel, en el versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación, que diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Nabucodonosor, algo que no se te puede olvidar es, tú has alcanzado todo lo que has alcanzado. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha dado. Jesús dijo, el hombre no puede recibir nada si no le he dado del cielo. Todo lo que tú de una manera has alcanzado o alcanzarás si alcanzas, ¿quién te lo dio? Dios. Y si Dios te lo dio, mucho cuidado. Porque si te vuelves orgulloso, Dios te lo puede ¿qué? Quitar. ¿Amén? ¿No han visto gente que está en la cumbre? Y después los vemos tirados en el piso. ¿Cómo Dios coge al soberbio y lo aplasta? ¿Quieren un versiculito más? Para que cuidemos nuestro corazón de las soberbias. David dijo, Señor, guarda a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Mire Daniel 4, ¿cómo termina Nabucodonosor su oración? Versículo 37. Después de que Nabucodonosor fue humillado, porque a él también se le subió, ¿qué? La gloria a la cabeza. ¿Qué problema, hermano? Los aplausos pueden dañarnos, ¿no? A veces la gloria se nos puede subir a la cabeza. Un día Spurgeon predicó un mensaje, hermano, que una hermana se acercó y le dijo, ¡Pastor! ¡Uy, qué mensaje, Pastor! Y empezó a subirlo. Le dijo, hermana, antes de que tú vinieras a decírmelo, ya el diablo me lo había dicho. Y no es que él fuera grosero. lo que le estaba enseñando a la hermana es que esas alabanzas que a veces nos hacen a los seres humanos nos pueden traer ¿qué? Problemas, hermano. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos de algo cuidarnos desde la adulación. Uy, tan bonita. Y hermano, ya se cree la reina universal de la belleza. Uy, pero es que usted sí es inteligente, ya se cree Albert Einstein, hermano. O sea, a veces el orgullo tan fácil nos llena. ¿O no le ha pasado a usted? ¿No le ha pasado? ¿Aló? ¿Estamos? ¿Yo todavía estoy en la iglesia? ¿O ustedes se desconectaron o yo estoy descoordinado? ¿Qué? ¿No, fácil no se nos lleva la gloria a la cabeza? Gracias, hermana Ligia. Yo pensaba que aquí ya no habían seres humanos, caídos y débiles. Pero sé que por lo menos cuento con un compadre, con alguien que está a mi misma altura, alguien también débil. ¿No se nos sube fácil el orgullo en la cabeza? ¿No nos gustaría que siempre nos felicitaran? ¡Eh, hizo el trabajo y nadie me felicitó! Jesús dijo, cuando hagan lo que tengan que hacer, deberían decir ¿qué? Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer hemos hecho. No, es que yo soy un buen papá. Tú eres un siervo inútil. Ese es tu trabajo. No es que yo he sido responsable. Tú eres siervo inútil. Eso es lo que tienes que hacer. No has hecho más de lo que tienes que hacer. Uy, es que yo he predicado el evangelio. Gloria a mí, ¿cuál gloria a ti? Ay de ti si no lo anuncias. Y si lo anuncias, la tarea te ha sido encomendada, siervo inútil. Amén. O sea, todo esto es para que nosotros nos cuidemos de la soberbia. Hermano, el único que yo veo en la Biblia, que tiene pies de bronce, refulgente, que tiene una autoridad gloriosa, que tiene un poder eterno, ¿se llama quién? ¡Jesucristo! 4:37. Después de que él fue humillado, porque se le subió la gloria a la cabeza, dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderos y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuidado, hermano. Por eso la Biblia dice, el que piensa que está firme, cuidado. Es que yo sí estoy en Cristo, yo sí estoy firme, yo sí. Cuidado, antes de la caída fue la altivez de corazón. Cuando alguien se eleva, hermano, puede ser peligroso. Lo más posible es que esté cerca, ¿qué? A su caída. ¿Quieren leer esos versículos? Se los voy a mostrar. Proverbios 16. Proverbios 16. Versículo 5, además mire el regalito que nos muestra aquí la Biblia. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. O sea, ¿qué hace Dios con el altivo, con el orgulloso? Lo abomina. Acuérdese lo que dice por allá Santiago. Dios acerca a él al humilde, mas mira de lejos al altivo. Versículo 18, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Bueno, cuando la gente se eleva, lo más seguro es que venga ¿qué? Su caída. Le doy un ejemplo clarito. No sé qué ha pasado con la vida de el comandante Chávez. Pero en los últimos tiempos no he visto un símbolo de soberbia más grande que ese señor. ¡Llegaremos al poder! Y el hombre se atrevió a decir que ni Dios podía detener eso. ¿Y qué pasó? Lleva 3 meses, ahorita el 8 de marzo, cumple 3 meses de que salió del panorama. Han dicho que ha estado muerto, que tiene muerte cerebral. Bueno, dejemos en paz al gobierno bolivariano, pero eso ha sido una manipulación lo más terrible. Y él dijo que ni Dios iba a impedir que él se posesionara. 10 de enero, ¿pudo llegar a la posesión? Hermano, la soberbia es terrible. Todos los que de alguna manera han sido soberbios han terminado mal. ¿Se acuerda del gran Titanic, no? Cuando entrevistaron a su creador, dijo, hemos construido un barco que ni Dios lo puede hundir. Claro, era majestuoso. Primer viaje, ¿qué pasó? Se hundió. Eso es un símbolo a la soberbia humana, como Dios lo humilla. Hermanos, cuidado con tomarte gloria que no te corresponde. No es que yo soy un gran bombero, ejemplo. Usted solamente es lo que Dios le ha permitido ser. Y la gloria siempre será ¿de quién? De Él. De Él, hermano. Cuidado con la altivez. Cuidado. ¿Se acuerdan la historia de los muchachos brasileros, no? Arrimaron y pitaron a la casa de una muchacha y ella salió. Y la mamá le dijo, cuando se subió al carro, dijo, muchachos, que Dios los acompañe. Y ellos dijeron, pues si se va atrás, porque aquí ya estamos llenos. O sea, cuando se subió la muchacha, completaron el cupo del carro. Él les dijo, que Dios los acompañe, sigan para un paseo. Le dijeron, solamente si se vaya atrás, en la, ¿cómo se llama? En la bodega del carro, pues, porque aquí ya no cabe. Oh, muchachos, estrellaron, hermano, como una mula. Quedaron totalmente muertos. El carro quedó totalmente dañado. Pero para sorpresa de los bomberos, cuando fueron a abrir el carro, lo único que quedó intacto, ¿qué fue? La bodega. Y como ellos iban de paseo, iban unos huevos y no se quebró ni uno. Oiga, la soberbia. La soberbia es terrible. Y a veces decimos, no, yo. ¿Tú qué? Cuidado, hermanos. El único que tiene pies de bronce, ¿quién es? Cristo. A los demás, por mucha fortaleza que tengamos, ¿tenemos qué? Mucho de barro. Y como decían por ahí, al barro se le subió el lodo a la cabeza diciendo que ya no necesita el alfarero. Eso es lo que ha hecho el ser humano. Ay, hermanos, no es buena nuestra jactancia. Y toda jactancia semejante, ¿qué es? Pecado. Volvamos otra vez a Daniel. Oye, no voy a alcanzar a hablar de los pies de Cristo. Me concentré tanto en hablar de los pies de nosotros los seres humanos. Pero es bueno, ¿sí o no? Para que cuando lleguemos a los pies de Cristo, a su gloriosa autoridad, al que nadie lo puede tumbar, a la roca firme, hermano, en la que debemos nosotros sujetarnos, ahí sí vamos a estar fundamentados y cimentados. Voy en el versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Es Dios el que te lo ha dado. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza de oro. Pero acuérdate que cuando se golpeó los pies, ¿qué pasó con la cabeza de oro? Ah, se vino al piso. Cuidado, Nabucodonosor. Y después de ti, versículo 39, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Después de los babilónicos vinieron los persas. Después de los persas vinieron los griegos. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hermanos, este reino que está hablando la Biblia, está hablando del reino de ¿quién? De Cristo, lo que nosotros conocemos como el reino de Dios. Todos los demás reinos son frágiles. Cuando Jesús se presenta a Tiatira, se presenta como el Hijo de Dios, se presenta como el que todo lo conoce, y se presenta como el que tiene toda la autoridad, todo el dominio, todo el poder. Hermanos, hoy te tengo esta noticia: Cristo tiene todo el dominio, tiene toda la gloria, tiene todo el poder. Por eso nosotros tenemos que someternos a Él. Más adelante vamos a ver que Él iba a juzgar a algunos que estaban haciendo lo malo en Tiatira. Pero esto de los pies representa la autoridad. La autoridad humana siempre es frágil. Aunque tenga mucho de fortaleza, tiene mucho de fragilidad. La autoridad de Cristo tiene ¿qué? Toda la fortaleza, tiene toda la gloria. Él es el único que puede dominar sobre todos y en todos. Él es Cristo, Él es Dios. Miremos otro versículo que yo les quería mostrar. Josué capítulo 10. Dios les había dado una promesa al pueblo de Israel, que iban a destrozar a sus enemigos. Y se unieron los reyes de César, o sea, ya habían destruido a Od, habían destruido a otros reyes, habían destruido a Jericó, habían destruido a Ai. Cuando los reyes de las tierras dijeron, esta gente está desbaratando, se unieron varios reyes y dijeron, vamos en contra de Israel, unidos los podemos derrotar. Oiga, qué soberbios, ¿no? ¿Quién peleaba por Israel? Dios. ¿Quién puede derrotar a Dios? ¿Quién puede derrotar a Dios? Pero unámonos, que sí podemos. ¿No dijeron lo mismo los de la Torre de Babel? Unámonos, construyamos, edifiquemos, levantemos una cúspide, demostremos que no necesitamos a Dios, podemos llegar al cielo por nuestros propios medios. Independencia total, independicémonos. Podemos vivir sin Dios. Ay, Dios. ¡Qué soberbio! ¿El hombre puede vivir sin Dios? ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? ¿Quién es el que da la lluvia a su tiempo para que la tierra produzca? El día que Dios dijera, no le doy más agua, ¿qué sería el ser humano? Pero hagamos alianzas, unámonos y los destruimos. ¿Y qué hizo Dios? Fue una batalla gloriosa, hermanos. Esa es una de las batallas más poderosas que hay en la Biblia. Y dice la Biblia que Dios les arrojó piedras desde el cielo para destruirlos. O sea, que en el cielo hay ángeles que tiran piedras y se enojan aquí en Colombia con los de la Universidad Nacional a cada rato. Pero bueno, y les tiró piedras y los hirieron. Miren, por favor, por ahí hay un versículo que aclara que fueron más los que mataron las piedras que los que murieron a espada. Versículo 20. A ver, no, leámoslo. Habían cogido 5 reyes y los habían encerrado en unas cuevas. Y el versículo 22 dice, entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, y el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y les dijo, a los príncipes de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de los reyes. Y se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Qué representaba esto? Habían derrotado a los reyes, habían derrotado a sus ejércitos. Ahorita están delante del pueblo y cogen a los reyes y los pisan. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener a alguien por debajo de los pies? que está sometido. ¿Qué les estaban diciendo los pueblos? De aquí en adelante ustedes, ¿qué? Se tienen que someter. Cuando Jesús se para en la iglesia de Tiatira, ¿cómo se para? Con pies de bronce, hermanos. ¿A quién está sometida la iglesia? ¿Al mundo? ¿Al sistema corrupto? ¿A la doctrina pagana? Porque más adelante vamos a ver eso. ¿O está sometido a Cristo? Hermanos, si usted está sometido a Cristo, tiene que hacer lo que Cristo dice. Amén. ¿Por qué la mujer debe someterse al marido? Porque así lo establece Dios en su palabra, hermano. No, pero es que el mundo dice la liberación femenina. Hermano, eso de la liberación femenina es satanismo. Es engendrado en el mismo infierno. Todo lo que se rebele contra Dios y su palabra no es de Dios. Ya quieren tener libertad. Pues sí, tienen la libertad que Dios les ha dado. Pero en esa libertad, por amor a ustedes mismos, les ha puesto ¿qué? Hombres que las cuiden, que las guíen, que las protejan. Deben someterse. Ah, pero es que eso es muy duro. Es lo que dice la Biblia. No, yo prefiero lo que dice el mundo. ¿Estás bajo los pies de quién? Si tú eres iglesia, tienes que someterse a Cristo. Amén. Aquí no vamos a inventar nuestras propias leyes, hermano. Su palabra ya está establecida. Y a eso no se le puede ni añadir, ni añadir, ni quitar. No, es que yo quito lo que a mí no me guste. Tú no te estás sometiendo. Eres rebelde. ¿Eres un qué? ¿Cómo se llaman los rebeldes a la autoridad? ¿Cómo les gusta a los que no les gusta estar sin ley? Anarquistas, hermano. Le dejo esa palabra para que la estudie en su casa. Ah, bueno, yo les había dejado una tarea, ¿no? Al fin la cima de Lucas 16, ¿es una montaña o un hueco? ¿Una cima con S qué es? Un abismo, una cima con C, la de loma. Entonces la cima que separaba al Hades del seno de Abraham era un hueco profundo, un gran abismo. ¿Qué? Hay que estudiarlo, ¿no? ¿De acuerdo? El rey le decía, hay que leer, hay que leer. Ahí les dejo otra tarea, busquen anarquismo, estudien. Y en la Biblia, hermano, hay gobiernos que se rebelaron, pueblos que se rebelaron, anarquistas. Y no se, o sea, hay pueblos que se rebelan contra un gobierno, pero porque están bajo su presión, porque... por lo menos los pueblos comunistas, Cuba es comunista. Solamente un ejemplo, ¿no? Pero ellos hablan de comunismo. Entonces la gente tiene su comida medida, su gasolina medida y todo medido, ¿sí o no? En el sistema comunista. Hago una pregunta. ¿Fidel Castro tenía medida su gasolina, su comida, su ropa? ¿Qué comunismo hay? Ahorita Raulito, el otro, ¿no? Raulito era que se pone los mismos zapatos del pueblo, come lo mismo que el pueblo, usa la misma gasolinita que le dan al pueblo. Pregunto, ¿comunismo? ¿O aprovechadismo? Los líderes comunistas, hermano, con respeto, comunismo para los demás, pero para ellos, quieren estar por encima, o sea, la misma cosa, hermano. Los hombres siempre quieren sacar provecho. El pecado del hombre domina su corazón. Si unos pueden ejercer, y los otros se dejan ejercer. Entonces yo no estoy hablando de rebelarse contra un tipo de injusticia, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando la gente no se quiere sujetar a una autoridad que es legal, bien implantada de parte de Dios. Eso se llama anarquismo. Cuidado los muchachos con ser anarquistas. Dios estableció a los padres como autoridad. Sálganse de esa autoridad y van a tener que problemas. O sea, yo me someto a lo que la Biblia dice que me someto porque es Dios. Yo estoy sometido a Cristo y no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Cristo se para en medio de la iglesia porque Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el dominio, Él tiene toda la gloria y su reino es un reino ¿qué? Eterno, hermano, glorioso. Yo creo que por hoy quiero dejarlo ahí. Hay otras cosas que hacer. Pero yo sé que esta palabra, de alguna u otra manera, siempre llega a nuestro corazón, penetra y lo hace sangrar. Porque ninguno de nosotros escapa de ser soberbio y de pensar que está por encima a veces de Dios y de Cristo, hermano. Pero por encima de Cristo no hay nada, ni nadie. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por regalarnos esta oportunidad de escuchar el bendito mensaje del Evangelio. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque el que tiene todo dominio sobre la iglesia es Cristo. El que tiene toda la autoridad para ejercer su disciplina, para ejercer su juicio, es Cristo, Señor amado. Padre, ayúdanos a no rebelarnos contra el gobierno de Cristo. Perdónanos, Dios, cuando hemos sido soberbios, cuando hemos sido altivos, cuando no hemos visto la gloria de Dios. Perdónanos cuando no hemos respetado la autoridad que le diste a Jesús. Toda la autoridad le pertenece a Cristo. Toda la autoridad es de Él. Todo el dominio, toda la gloria. Él está en medio de la iglesia parado, con pies de bronce, que brilla su gloria, la gloria de su autoridad. Tiene que hacerse brillar en la iglesia. Él es sobre todos. Y cada uno de nosotros tiene que estar sometidos a Cristo. Mujeres, someteos a vuestros maridos, como la iglesia está sometida a Cristo. No te olvides que eso lo dice la Escritura. La iglesia tiene que ponerse por debajo de la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Al Padre le plació que Cristo tuviera todo dominio, toda la autoridad, toda la gloria, Señor. Padre, muchas gracias por lo que hoy nos has enseñado. Gracias por hacernos esa iglesia verdadera, esa iglesia sometida a Cristo, esa iglesia que solamente va a obedecer y rendirse ante el Cristo glorioso. Muchas gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias por hacerla crecer en la palabra. Yo te bendigo por cada uno de mis hermanos, y que la gloria de este mensaje, la gloria de todo lo que pasa en la iglesia, solo te corresponde a ti. Guárdanos de las soberbias, que no se enseñoreen de nosotros. Guárdanos de ser soberbios en nuestra casa, en nuestro trabajo y en cualquier lugar, Señor. Y ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.